La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en su número 2099. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está ahora con nosotros. Ya cambió de horario, Joel, está de las 8 horas, está aquí a las 14 horas. Los saluda también con mucho gusto a Germán Martínez Aceves en este día que es el número 26 del mes de enero, también es el número 26 del año 2018. Estamos aquí en Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, transmitiendo en la calle Clavijero número 24, el mero corazón de esta ciudad. Y los saludamos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, cuando estamos con una temperatura realmente agradable, 17 grados. Estamos a 17 grados, a pesar de que ha caído nieve en el cofre de Perote, estamos a 17 grados. Hay otros momentos que han caído las nevadas y se siente el ambiente frío. Hoy está tranquilo, cuando menos en los días anteriores, pues sí sentimos ese bajón de temperatura. Y así va a estar este fin de semana. Estará más o menos como la temperatura de hoy. Pero allá por el lunes y martes volverá a bajar la temperatura. Porque ya viene el frente frío número 25, que está ingresando el frente frío número 25 allá por Baja California. Y va, como ha sucedido con estos frentes fríos, va a cruzar toda la República Mexicana hasta llegar a las costas estes, donde está obviamente el Golfo de México y el estado de Veracruz. Entonces, allá por lunes, martes y miércoles, se prevé que la temperatura esté baja. Bueno, hace un momento, a través del Facebook de Jorge Vázquez Pacheco, le mandamos un saludo al buen Jorge Vázquez Pacheco, gran conocedor de la música sinfónica, de la ópera, apasionadísimo de la ópera. Da a conocer una noticia que pues sí nos da tristeza. Anuncia a Jorge Vázquez Pacheco que falleció el maestro Francisco Sabín, director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. A todos aquellos que conocieron al maestro Francisco Sabín, que estuvo por un buen tiempo aquí dirigiendo nuestra Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues les mandamos un saludo y una triste noticia, ¿no?, que haya fallecido el día de hoy. Muere don Francisco Sabín Vázquez, que nació en 1929, sí, estaba por cumplir 90 años. Francisco Sabín, 89 años de edad, fallece el día de hoy en la Ciudad de México. Un personaje importantísimo, gran maestro. Él estuvo, como decíamos hace un momento, al frente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estuvo pues casi como 20 años al frente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, toda una institución que formó el gran maestro, que también a la vez fomentó programas fabulosos el maestro Francisco Sabín a través de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Todavía del 2008 al 2015 estuvo también al frente por segunda ocasión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y también estuvo en la cátedra de dirección orquestal del Conservatorio Nacional de Música. Recibió en su momento importantes reconocimientos el maestro Francisco Sabín, como la Orden al Mérito de la República Italiana y la Orden al Mérito de Polonia, la Medalla Mozart en grado de excelencia entregada por la Embajada de Austria, así como la Medalla Eduardo Mata, entre otras. El pasado mes de octubre del año 2015 recibió la Medalla de Bellas Artes, distinción que otorga el IMBA, y actualmente está encabezando el proyecto Revueltas, el cual a través de su orquesta y demás ensambles constituye un medio dedicado a la difusión de jóvenes propuestas artísticas. Entonces, pues no nos queda más que darle el gran agradecimiento al maestro Francisco Sabín por todo su talento, por todo lo que aportó para la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y por la forma también que se involucró en la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Veracruzana. Entonces, descanse en paz el maestro Francisco Sabín Vázquez. Un saludo a todos sus amigos, a sus maestros, a sus discípulos, todos ellos. Les mandamos un gran saludo a todos los que formaron parte de este círculo de Francisco Sabín. Entonces, le mandamos un abrazo a todos ellos, a su esposa, por supuesto. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Si pasan estas situaciones, también como hace un momento nos enteramos del accidente donde falleció nuestra compañera de RTV, de jefa de información, Susana Herrera Lanzarini. En esas cosas horribles que hay, yo no sé por qué no se pone una legislación, un cuidado sobre los trailers, ¿no? De por sí ustedes conocen la carretera que va de aquí a Tuxpan, ¿no? La carretera que conduce hacia Poza Rica, cómo es de estrecha. Siendo un país que tiene petróleo, y Poza Rica es una zona petrolera, debemos de tener unas autopistas de primerísimo nivel, ¿no?, para que puedan transportarse tranquilamente todo tipo de trailers y camiones y obviamente vehículos. Pues bueno, esas carreteras estrechas, venía Susana Herrera en un taxi, y de repente empieza a coletear, él pasa rápido un tráiler, coletea y coletea y le pega al taxi, lo voltea, lo hace pedazos, y ahí va nuestra compañera de RTV, ¿no?, jefa de información, también conductora de noticias, y pues desgraciadamente falleció, ¿no? Esas son las cosas terribles. ¿Cuándo va a haber una legislación que cuide que estos transportistas no, además que se les ponga una reducción en sus velocidades, pues no anden en ese tipo de doble remol, que ha habido ya incluso algunas cartas tratando de buscar la forma que se prohíba el doble remolque, sobre todo en nuestras carreteras, que son, como digo, muy peligrosas nuestras carreteras, tan estrechas, los conocemos muy bien de aquí a, como decíamos, de aquí a Tuxpan, de aquí a Poza Rica, como el paisaje es maravilloso, pero la carretera es realmente insufrible, ¿no? Y ahí debería de tenerse todas las condiciones necesarias en esa carretera, porque no nos olvidemos, no perdamos de cuenta de que ahí está la planta nuclear de Laguna Verde. Suponiendo, esperamos que no, lleva más de casi 30 años la planta nuclear Laguna Verde, suponiendo que hubiera algún problema en esa planta nuclear para salir en esa zona con esas carreteras, además llena de baches para variar, ¿no? Es realmente un problema. Pero bueno, son diversas circunstancias que se van dando en esta vida, ¿no? Pero bueno, así las noticias, pues, de este día 26 de enero, las cosas que nos vamos enterando. Y bueno, antes de ir ya a nuestra información, me llama mucho la atención que ante este mundo que vamos creando de individualidad, donde prevalece sobre todo, y vamos a en parte central de nuestro país, la impunidad, la corrupción, y donde se va imponiendo el quítate tú para ponerme yo y no me importan los demás, Ese es un síntoma de lo mal que andamos, no solamente en México, sino en el mundo también. Y llama la atención un reporte que viene del Reino Unido, que lo da a conocer la Cruz Roja y la Comisión sobre la Soledad, de Jo Cox. Cox era una diputada laborista que fue asesinada en el año 2016 por un militante de extrema derecha. Ella se oponía al Brexit. Como ustedes saben, es esta campaña o este proyecto para salir del Reino Unido, salir de la Unión Europea. Bueno, ella la asesinaron por defender la Unión. Esta comisión especial ha hecho un estudio que está pegando en el Reino Unido, pero yo creo que pega también en nuestro país muy fuerte. Y dice lo siguiente, que la mayoría, en el caso de los británicos, yo le pondría también mexicanos, se sienten solos. El 50% de mayores de 75 años viven sin compañía, y los expertos recuerdan que el aislamiento es tan perjudicial para la salud como 15 cigarros diarios. ¿Qué pasa cuando uno queda en la soledad, cuando uno queda desprotegido? Más ahora que se despide al personal a la menor provocación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Eleva el riesgo de demencia, eleva la depresión y eleva las adicciones, dispara las enfermedades cardiovasculares y aumenta el 26% las posibilidades de una muerte prematura. Los principales afectados son los ancianos, pero también están los divorciados, las madres primerizas o quienes se trasladan de ciudad por empleo. Estos son datos del Reino Unido, pero yo los pondría exactamente en nuestro país y sería casi exactamente el mismo panorama que vivimos, que como dijera Octavio Paz, en aquellos momentos cuando todavía no había graves problemas, vivíamos en un laberinto de la soledad. Ahora los laberintos de la soledad son inmensos y parece que no terminan nunca, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos datos y pues ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo vamos a pensar que somos seres humanos que debamos de habitar esa gran casa que es el planeta para bien y no para estarnos destruyendo o para estar imponiéndonos unos contra otros, ¿no? Haciendo guerras absurdas o pleitos absurdos. Bien, está muy complicada la condición humana, pero así las cosas. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les comentamos que en nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana Intercultural, sede de las Selvas, ubicada en Guasunclán, Veracruz, recibió el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También les comentaremos que inició la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática. Participan aproximadamente 80 estudiantes de niveles básico y medio superior de educación. El uso de tecnología es fundamental para enfrentar los retos del mundo actual. Esto lo afirma Alberto Ramírez Martinel, investigador adscrito al Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior. Nuestra Casa de Estudios en la región Veracruz-Boca del Río participa en la elaboración del Programa de Trabajo Estratégico. La cultura de la acreditación está permeando en las instituciones de educación superior. Esto lo señala Marielena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Hoy inicia la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa 2018. Aquí en el estudio platicaremos con Alma Espinosa sobre el Círculo de Lectura Equinoccios. También saludamos al ingeniero Nacho Espinosa. Nada que ver con las Espinosas, pero se juntaron los Espinosa aquí en este día. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Bueno, vamos hasta la información que se genera allá en el sur de nuestro estado y donde trabaja de manera muy intensa la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede de las Selvas, ubicada en Guasunclán, Veracruz. Gracias a este trabajo se recibió el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas por el proyecto Derechos Humanos a Favor de las Niñas y Mujeres Indígenas hacia la Construcción de Igualdad de Género y una Cultura de Paz en Comunidades de la Sierra de Santa Marta, Veracruz,

En su mensaje de bienvenida, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que la informática es considerada la disciplina que más influencia tuvo en el siglo XX. Además, es fundamental en las áreas de administración, economía y finanzas, electrónica, lógica, trabajo y educación. Esto al citar al artículo que hizo Carlos González Meléndez, que habla sobre la importancia de la informática en la actualidad. Por otro lado, Juvencio Fuentes precisó que debido al peso e influencia que ha adquirido la informática en los últimos años, la ONU, a través de la UNESCO, tomó la decisión de organizar las Olimpiadas de la Ciencia para promover el desarrollo de las distintas disciplinas científicas, y compartió que las Olimpiadas de Matemáticas, tanto a nivel estatal como nacional, son eventos que pueden cambiar la vida de los estudiantes participantes, ya que muchos de ellos, al concluir su formación profesional, se convierten en líderes en diferentes empresas dedicadas al desarrollo de software y en instituciones educativas. Esta Olimpiada, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas o de Informática, se llevó por primera ocasión en 1996, fue cuando se realizó, la organizó el TEC de Monterrey. Ahí participaron 11 entidades federativas representadas por 56 estudiantes. Y ese año el estado de Veracruz ha asistido a todas las 23. Bueno, tenía que asistir a esa, pues aquí es, no podía hacerse a un lado. Aquí está en la Facultad de Estadística e Informática. Veracruz es una de las 5 entidades más competitivas y en los 2 últimos años ha obtenido el primer lugar en acumulación de puntos y en participación individual. Además, ha participado en 3 Olimpiadas Internacionales y en las Olimpiadas Iberoamericanas ha ganado 7 medallas Veracruz en Informática y Matemáticas. Son las 14:22. Ahora les comentamos que de acuerdo con Alberto Ramírez Martinel, investigador adscrito al Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, la tecnología, por supuesto, es fundamental para enfrentar los retos del mundo actual y por ello no se puede desligar de la enseñanza disciplinar, ni tampoco hay que verla como una fuente de información solamente, sino como una estrategia para solucionar diversas situaciones. Alberto Ramírez Martinel lo dijo al participar en el taller de saberes digitales, que en el primer día de actividades estuvo dirigido a docentes del área académica técnica. El doctor en tecnología educativa por la Universidad de Lancaster en Inglaterra ofreció una plática sobre los saberes digitales, a los que definió como una estructura que permite determinar las habilidades y conocimientos de los universitarios, de los docentes y alumnos en relación con el uso de las tecnologías. Dice Alberto Ramírez Martínez, luego pasa, que se dice que hay gente que dice, ya sé de computación porque manejo el Word, manejo Excel y manejo el PowerPoint. Dice, no, pues eso no es saber computación, es usar unos programas. Lo importante es saber, aprender, diferenciar y caracterizar cuáles son las tecnologías de la información y la comunicación, y para ello hay 10 rubros que hay que conocer, que tienen que ver con las destrezas y conocimientos tecnológicos, que pues es lo que deben de hacer nuestros universitarios. ¿Cuáles son estos rubros? Bueno, él habla del trabajo de archivos, de dispositivos, de software especializado, de comunicación, de socialización, de textos, de datos, de multimedia, de ciudadanía digital y literacidad digital. Dices, con todo eso, entonces ya podemos saber si estamos trabajando bien en las tecnologías de información y comunicación, mejor conocidas como TICs. Son las 14:24. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Pues estos días hemos estado informando que está abierta la convocatoria para nuestra comunidad universitaria para que hagan propuestas y las integren al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Esto ya está pasando, eso ya hubo una reunión que se llevó a cabo en Veracruz, en la zona Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos hasta Veracruz, Boca del Río, donde directivos y funcionarios de la región Veracruz de nuestra Casa de Estudios ya participaron con sus propuestas en la elaboración del Programa de Trabajo Estratégico. Esta reunión se llevó a cabo en la USBI, allá en Veracruz, Boca del Río. La comunidad presentó propuestas innovadoras para integrarlas al Programa de Trabajo Estratégico y ahí estuvo precisamente la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia Espinoso, el secretario de Desarrollo Institucional Octavio Ochoa Contreras y la directora de Planeación Institucional Laura Martínez Márquez. El vicerrector Alfonso Pérez Morales manifestó el interés de la comunidad por realizar aportaciones al Programa de Trabajo Estratégico, las cuales coadyuven a la consolidación y mejora de la universidad. en tanto que los directores mencionaron que elaboraron propuestas acorde con los 4 ejes estratégicos propuestos por la rectoría a fin de impulsar el desarrollo institucional. Recuerden que pueden participar hasta el 31 de enero, ya quedan pocos días para hacer sus propuestas al programa de trabajo estratégico 2017-2021. Para ello hay una página electrónica que es la www.v.mx/PTE, que es el programa de trabajo estratégico 2017-2021, y ahí están los formatos para que hagan sus propuestas e integrar con sus ideas a este programa de trabajo estratégico. Son las 14:26. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Justo estamos hablando de esas cuestiones de aportar al programa del trabajo estratégico de nuestra universidad, y pues bueno, pues parte de eso tiene que ver con la calidad y cómo se va certificando la calidad en nuestra universidad. Marilena Barrero Bustillos es directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería y afirmó que la cultura de la acreditación está permeando en las instituciones de educación superior, a tal grado que el porcentaje de programas acreditados aumentó en los últimos 4 años. El 56% de la matrícula de universidades públicas y privadas en el país está incidiendo en la mejora de la calidad de los programas educativos de ingeniería. Eso lo dijo Marilena Barrero, quien impartió el taller de introducción al marco de referencia 2018, que forma parte precisamente de ese Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Esto fue en la sala de videoconferencias de la USBI allá en Poza Rica. Informó que los estudiantes que cursan los programas educativos acreditados tienen la oportunidad de obtener becas de posgrado, realizar estudios en el extranjero, así como tener una mejor inserción laboral, es decir, mejores oportunidades en el contexto laboral y académico. Eso es lo que lo hemos comentado ya en varias ocasiones, cómo es que la importancia de que un programa educativo sea acreditado por su programa, dado su calidad, entonces abre precisamente la posibilidad de tener becas de posgrado, realizar estudios en el extranjero, tener mejor inserción laboral y mejores oportunidades. Uno presenta su currículum, presenta sus papeles y dice, pues soy de la Facultad de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Veracruzana y está acreditada por su calidad, pues obviamente tiene mejores oportunidades de conseguir trabajo, ¿no? En estudios relativos a los programas educativos de ingeniería, es algo muy interesante lo que dice aquí su representante Marilena Barrero Bustillos. Dice, resulta que recientemente los programas de ingeniería tienen mayor oportunidad de empleo cuando los estudiantes egresan de su facultad. El 85% de los egresados del área académica técnica tienen mejores empleos y sueldos que los de otras áreas. Es necesario cuidar entonces la pertinencia de los programas educativos que cumplan una función social y académica, ya que al saturarse el mercado debe girarse hacia otra área, y es precisamente lo que los organismos de acreditación actualmente buscan, no seguir abonando en la formación de profesionales que sean desempleados. Y esto es muy interesante, ¿no? Que actualmente los acreditados de 40 de 60 programas del área académica técnica representa el 75% los programas educativos de ingeniería, que son los que se han acreditado con mayor calidad. Y entonces, pues como decíamos, esto da pues una buena oportunidad para los jóvenes que vayan con programas acreditados. Y lo más interesante, que los ingenieros son los que dominan actualmente, ¿no? Los que dominan actualmente la escena del empleo en cualquiera de sus ramas. Para concluir, la maestra Barrero Bustillos, mencionó que las universidades públicas de Nuevo León, de San Luis Potosí y la UNAM, entre otras, tienen ya el 100% de sus programas acreditados, al igual que algunas universidades privadas que han dado este gran brinco. Y bueno, pues obviamente una de las tareas que tiene nuestra universidad es llegar justo a este nivel de tener una mejor acreditación en sus programas de académicos técnicos. Son las 14:30. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la maestra Maribel Barradas Landa, nos dice cómo se integrará el equipo representativo de halcones de la Universidad Veracruzana que tomará parte en el evento de instituciones de educación superior el próximo mes de febrero. Por ser Jalapa, la región más grande, pues la mayoría de los integrantes de los equipos representativos están concentrados en la región Jalapa. De ahí es de la región Veracruz, unos cuantos más, aproximadamente entre 25 y 30 serían de la región Córdoba-Orizaba y de la región Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. Yo creo que entre estas dos regiones tenemos un 10% más o menos aproximadamente de los integrantes de nuestros equipos representativos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Pues hoy inicia su temporada 2018 la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Yo me imagino que antes del concierto, evidentemente debe haber un homenaje a Francisco Sabín. Seguramente, así será esta noche en la Sala Tlacna, este centro cultural de nuestra Universidad Veracruzana. Bueno, el concierto de esta noche se llama Una Noche Fantástica. Es el programa con el cual se presenta y inicia su temporada la Orquesta Sinfónica de Jalapa, hoy a las 20:30 horas la hora clásica, y que va a incluir un repertorio de grandes obras de alto nivel técnico e interpretativo y estrenos mundiales. El programa de hoy está formado por las obras Tres Preludios Sinfónicos del compositor de origen veracruzano, de Naulinco para ser más específicos, Raúl Ladrón de Guevara, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto para percusiones de Russell Peck, el Cherzo Caprichoso de Anton Borjak, y para cerrar la noche se ejecutará la pieza inspirada por la obra de William Shakespeare, Obertura, Fantasía, Romeo y Julieta, de Tchaikovsky. Rodrigo Álvarez Rangel, quien es timbalista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, garantizó el éxito del estreno en el estado de Veracruz de la obra La Gloria y la Grandeza, del compositor norteamericano Russell Peck, que nació en 1945. Rodrigo Álvarez Rangel destacó que dentro de la audición de Una Noche Fantástica, como se llama el concierto de hoy, el escenario se inundará de instrumentos de percusión como el xilófono, el vibráfono, la marimba, las campanas, platillos y platinos chinos de la ópera de Pekín. Será una audición espectacular, sobre todo ahí en la Sala Tlacna. La percusión es muy visual y teatral, dice bien el maestro Rodrigo Álvarez, y junto con él participarán los solistas Julián Romero y Esteban Solano Casillas, percusionistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes reconocieron la acústica de la Sala Tlacna, que todos los músicos que han llegado por acá, de nivel sinfónico, dicen que es realmente una acústica maravillosa. Son las 14 horas con 33 minutos. Betsy, Operación a Corazón Abierto. Así se llama un programa de televisión en donde se cruza la ficción y la realidad, además de revelar la corrupción que existe en las esferas sociales. Al mismo tiempo se desarrolla la tragedia de una familia con raíces orientales y propietarios del Farol Rojo, un café de chinos. Esa es la historia central de la obra Humo, de Abraham Ozenansky, que va ya por su segunda temporada. Esta puesta en escena ha generado controversia por el realismo de temas que aún son tabús. Su manejo en los planos de la ficción y la verdad conduce al espectador a una reflexión profunda y catártica, una propuesta interesante inspirada en la filosofía oriental, una constante que ha acompañado al director en su vida en el teatro, el gran maestro Abraham Ozenansky, quien hasta el momento ha realizado un total de 150 obras, un hombre que ha dejado huella en los corazones de personalidades como Diana Bracho, Sabina Bergman, Mira del Carmen Farías, Gabriel Moreno, Sonia Rangel y Alejandro Jodorowsky. Además de ser pionero a Abraham Ozenansky de la creación de espacios como el Galeón, la Carpa Alicia y el Teatro La Libertad, este recinto independiente que lleva 10 años aquí en Jalapa, ya ha luchado contra viento y marea, y ahí está el Teatro de la Libertad de Abraham Ozenansky, que le mandamos un saludo si nos está escuchando, y donde se generan actividades artísticas y culturales de calidad y de valor humano. Su más reciente obra, Humo, toca fibras íntimas acerca de la complejidad de las relaciones humanas y la sobrevaloración de conceptos que nada significan. Las escenas son espejos de situaciones tan familiares y por ende expone el malestar de una cultura sin identidad. Sin embargo, es interesante observar los personajes aferrarse a su sufrimiento. Dos de ellos podrán reconstruir y sanar su presente solo después de tocar fondo. El elenco está conformado por Ariquel Gerón, Alfredo Federico, Mari Carmen Luna, Adiari Cházaro, Roberta del Prado, Damián Sastre Iván Iduarte y Katia Galindo son los que forman parte de la obra Humo, que esta obra se realiza gracias al apoyo proporcionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. La segunda temporada de la obra Humo concluye precisamente este domingo 28 de enero. Las funciones son viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 6 y media de la tarde. Esto es en el Teatro de la Libertad, que está en Ignacio de la Llave, número 105, a una cuadra de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los invitamos, termina la segunda temporada de la obra Humo de Abraham Ossenansky, y como siempre, todas sus propuestas del gran Abraham son fantásticas. Yo creo, habrá que ir a verla, ¿no? Bueno, antes de irnos al fútbol, tenemos aquí a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Alcancé a estar antes del fútbol. Alcanzaste antes del fútbol y llegaste a tiempo. Y llegué a tiempo. Muy bien. Fuera béisbol, hubiera llegado safe. Hubiera llegado safe. Muy bien. Bueno, pues yo vengo a invitarlos esta tarde a que nos acompañen el sábado, mañana sábado a las 12 del día, en la sala de lectura Equinoccios, que vamos a tener una sesión en la Galería de Arte Contemporáneo, que está allá en Jalapeños Ilustres 135 en el centro. Vamos a leer, a jugar y a divertirnos mucho con este libro que se llama Las aventuras de Max y su ojo submarino. Son poemas de Luigi Amara y que están ilustrados por Jonathan Farr. Este libro está pues bastante, bastante bien, y yo les voy a empezar a contar, a leer un poco del inicio de este libro para que nos quedemos emocionados. A Max le dolían los ojos de tanto smog y aire insano. Se tallaba las pupilas como quien busca un gusano. Por error, su dedo extrajo de golpe el ojo derecho. No le dolió ni hubo sangre, pero gritó: ¡Oh, qué he hecho! Y el ojo rodó en el suelo como una canica extraña y fue a parar a la esquina, donde espantó a una araña. El ojo se asustó también al ver tan de cerca al insecto. Quiso gritar: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Y se quedó circunspecto. Dio un giro en su propio eje hacia donde Max lloraba. Pero si este niño tuerto es donde yo me alojaba. Tocando en su cara el hueco, Max vio a su ojo mirarlo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué momento! ¿Cómo poder olvidarlo? Y bueno, pues así es la historia de Max y su ojo submarino, que es lo que vamos a ver mañana. Y vamos también a imaginar qué pasaría si una parte de nuestro cuerpo se cayera y qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, ¿te imaginas, Germán, si tu boca se va? ¿Qué haría? Estarían felices los radioescuchas. No, yo creo que no, yo creo que no. ¿Te imaginas si tu pie se desprendiera? ¿Dónde iría? O si tu nariz se separara de tu cara, o si tu mano se cayera, ¿qué iría a tocar? Y si tus orejas huyeran, ¿dónde te gustaría que huyeran tus orejas? No sé, ¿te imaginas? Yo creo que te gustaría que fueran tus orejas a algún concierto y que tus ojos fueran a, no sé, a todos los partidos de los Pumas. No sé. Entonces, eso es lo que vamos a platicar mañana, y vamos a jugar y a leer con niños pueden ser desde 5 años hasta 12 años o más grandes. Las edades no importan, en la sala de lectura Equinoccios. Ahí los esperamos todos a las 12 en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. ¿Cuántos años lleva ya la sala de lectura Equinoccios? Uy, lleva como 5 o 6 años más o menos. Hemos estado en diferentes lugares, estuvimos en la USBI, hemos estado en la Biblioteca Carlos Fuentes, en el Ágora de la Ciudad. Y cada semana estamos preparando a mediadores de lectura en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Jalapa, que está ahí por Jalapa 2000. Por ahí está esa unidad de la UPN. Uh-huh. Así es que, pues bueno, están invitados. ¿Quiénes pueden ir a esta reunión? Las sesiones están dirigidas a niños y a sus papás. Siempre jugamos, siempre propiciamos esta lectura acompañada de los papás. Porque finalmente, bueno, donde empezamos a leer y donde nos motivan más a leer, pues es en la casa, ¿no? Uh-huh. Vemos el ejemplo, nos acompañan, los padres nos cuentan cuentos, nos leen. Entonces hacemos actividades para motivar a los padres para que nos acompañen y que acompañen a sus pequeños en las lecturas. Ah, entonces en el mismo círculo de lectura están papás e hijos. Claro que sí, todos participan. Uh-huh. O sea, está dirigido, las lecturas y todo están dirigido a los niños, pero también se integran los papás. Siempre participan. No es así como guardería de que nos vayan y nos dejen a los hijos. Los no. Hijos ahí se encargan de ellos, ¿no? Y vengo por ellos en 2 horas. No, no, no. Sino ahí es siempre el papá está acompañándonos. Ah, mira, está bien. Y así inicia es. El día de mañana. Mañana cada mes nos estamos reuniendo. Uh-huh. El último sábado de cada mes nos reunimos en la galería y mañana es a las 12 y concluye a las 1:30, 2 de la tarde. Es la primera del 2018. Así es la primera. Primera que van a hacer mañana. Perfecto, muy bien. Así es. Todos entonces, invitados, es gratuito. Y Luis Yamara lleva ya un camino recorrido en literatura infantil, ¿no? Uh-huh. Y estos poemas, ese es nada más el inicio de uno, pero todo el libro está compuesto de varios poemas de Luis Yamara que son maravillosos y son muy divertidos. Así es que vamos a jugar y aprender y imaginar qué pasaría si una parte de nuestro cuerpo se desprendiera y cobrara vida. Por ejemplo, el ojo de Max empieza a ver por sí mismo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ve también al propio Max. Mira. Entonces vamos a imaginar. Ese libro es del Fondo de Cultura Económica. Sí. Y tiene ilustraciones. ¿Quién nos ilustra? Sí, las ilustraciones son las realizó Jonathan Farr. Eso es un libro en blanco y negro, pero las ilustraciones son bellísimas. Está muy bonito. Y bueno, tenemos a Max, a su ojo, a todo lo que ve el ojo. Va a dar con una araña el ojo. Sí, el ojo va a dar con una araña. Uh-huh. Y este libro fue editado por por el Fondo de Cultura, pertenece a su colección Los Especiales de A la Orilla del Viento. Uh-huh. Esta colección de A la Orilla del Viento fue de las pioneras, podríamos decirlo así, en nuestro país, que se puso las pilas y empezó a editar libros de gran calidad para niños. O sea, les uh-huh. nos ofrece literatura, nos ofrece unas buenas ilustraciones, como tú en este momento lo puedes ver y nuestros amigos radioescuchas pueden verlo mañana a partir uh-huh. de las 12. Esa es una colección muy, muy bonita. Y estas son de los especiales, es lo mejor de lo mejor. Como les decía, esta colección empieza a prestar mucha atención a las ediciones de gran calidad y a partir de ahí, otras editoriales han estado haciendo un gran trabajo. Excelente, pues muy bien. Así es. Muy bien, Alma, entonces, ¿el día de mañana? Mañana, sábado, a las 12 del día, en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Está en Jalapeños Ilustres 135, en el centro de la ciudad de Jalapa. Para leer, comentar y recrearse en las aventuras de Max y su ojo submarino. Así es, y jugar mucho. Pues muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos porque ya viene el fútbol. Entonces, gracias a Joel Bonilla y pues Radio Universidad Veracruzana, pues ya se va a enlazar con nuestros amigos, nuestros compañeros que se encuentran ya en la unidad deportiva, en la unidad de arte, la cultura y el deporte, que se encuentra ahí conocido popularmente como la USB, donde van a jugar hoy los Halcones de la UB, nuestro equipo de fútbol, contra los Aztecas de la UDLA de Puebla. Ya deberían de ganar los Halcones, ¿no? Es una institución de educación superior pública contra una privada, entonces evidentemente le vamos a los Halcones. Ariel Ortiz estará en la transmisión y pues les mandamos saludos a todos, seguramente ya nos están escuchando por allá, les mandamos saludos, los invitamos que a las 3, un poquito antes de las 3 estarán ya transmitiendo ese partido de fútbol. Gracias a Joel Bonilla que está con nosotros en la realización técnica y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buen fin de semana, hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Nothing but the best, so I'll take get that feeling going round and round. Something brings me down, oh, way down, way down. Give me something sweet and gentle. Won't you make it sentimental? For whatever you've got to get, I'll take Robin's nest. Bien amigos, son las 14 horas, 2 de la tarde con 46 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes 26 de enero del año 2018. A continuación tenemos la transmisión de Radio Universidad Veracruzana del encuentro de fútbol universitario entre los equipos representativos de la Universidad de las Américas de Cholula, Puebla, ante Halcones de la Universidad Veracruzana, desde la unidad deportiva de nuestra máxima casa de estudios en esta ciudad de Jalapa. La crónica está a cargo de nuestros compañeros Carlos Yescas Vandala y Ariel Ortiz. Iniciamos Deporte Universitario, la cultura física dirigida a la comunidad universitaria en la radio. Nos da mucho gusto saludarles desde la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, estamos en Deporte Universitario en esta ocasión con la reanudación del torneo de fútbol universitario y la visita del equipo Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla para enfrentar al equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. El equipo técnico de Radio Universidad, estamos ya instalados a control remoto, están los equipos calentando, y saludo con agrado a Carlos Yescas Vandala. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, tarde de fútbol universitario. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol? Un placer saludarlos y una tarde especial para la práctica del fútbol. Ya los equipos de azul y naranja están en el terreno de juego, una cancha que tuvimos la oportunidad de pisar hace un momento, Ariel Ortiz, en condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Llovió ayer por la tarde, hoy por la mañana un poco de lluvia, pero las condiciones parece que son bastante aceptables para el juego de fútbol. Efectivamente, y nos da mucho gusto que estés en sintonía del 90.5 de frecuencia modulada XHRV en Radio Universidad Veracruzana. En esta campaña del fútbol universitario estamos precisamente ya en lo que es de la reanudación después del periodo vacacional del finales de 2017, principios del 2018. Ya está aquí el equipo Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla para enfrentar a los Halcones. Aztecas, Carlos, que es el número uno, y tú tienes los números de este conjunto que es líder del fútbol universitario al momento. Sí, el equipo de Aztecas, 22 puntos, primer lugar de 22 equipos. El equipo de la Universidad Veracruzana en noveno lugar con 9 puntos. En el lugar número 14, así las cosas, el 9 y el primero se enfrentan, el 14 y el primero se enfrentan esta tarde. Efectivamente, así es de que veremos qué cosa ocurre. Tenemos la alineación del equipo de las Aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla. Estará en la portería con Luis Renén, el número 3 en la defensa, Luis Francisco Chaparro, Víctor Cruz con el número 5, Alan Ruiz con el número 4, Jorge González con el número 16, Julián García con el 20, Lorenzo Nieto con el 14, Jorge Padilla con el número 9, Elías Tello con el número 7, Harrison José con el número 10, Eric Rubio con el número 21. Son los 11 elementos que Albini Sabino ha determinado inicien por parte del equipo que es líder de fútbol universitario en esta ocasión, que está aquí de visita en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Tienes tú, Carlos Yescas Vandala, los elementos que está mandando el profesor Emilio Gallego Sánchez para enfrentar al equipo de los Aztecas en un partido, en verdad, que se manifiesta desde los números que nos acabas de platicar totalmente complicado. 22 puntos del equipo de las Aztecas están en primer lugar, 9 puntos del equipo de los Halcones en lugar número 14, así es de que la balanza se inclina hasta el momento para el equipo que está como visitante en esta justa del fútbol universitario. Y esta es la alineación que presenta el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Con el número 35, Martín Dávila; con el 28, Balán Martínez; con el 14, Giovanni Ortigosa; con el 4, Oscar Jiménez; con el número 6, David Ruiz; con el 3, Josep Trujillo; con el número 16, Luis Cruz; con el número 5, Eduardo Barrientos; con el número 7, Adonis Hernández; con el 9, Chamar Martínez; y con el número 10, Alejandro Ortega. La alineación que presenta el equipo de la Universidad Veracruzana. Y hacen presencia ya los oficiales que van a trabajar en este partido de reanudación, en este fútbol universitario. Están encabezados por Miguel Ángel H. González, que será el árbitro principal; el auxiliar número 1, Francisco Cervantes; el auxiliar número 2, Rogelio Ochoa; y el cuarto oficial para este partido, José Luis Villanueva. Son los elementos que están presentes ya aquí en la cancha. Van a lo que es la parte posterior del terreno para dejar todos los implementos necesarios, llamar a los conjuntos, tanto a los aztecas como a los halcones, para que se pueda ya efectuar lo que es este enfrentamiento de reanudación de temporada a la distancia. Saludamos a Carlos Serrano Bazán, de prensa de la Universidad Veracruzana, que está presente para hacer la reseña más adelante de este enfrentamiento. Vamos viendo, va caminando ahí uno de los costados, el buen amigo Carlos Serrano Bazán. Siguen algunos elementos de la Universidad Veracruzana haciendo ejercicios de calentamiento por parte de aztecas. Ya han sido llamados, pusieron la música de fondo del himno de la Liga Mexicana y parece que los agarró un poquito descuidados al equipo de la Universidad Veracruzana, pero también los de la Universidad de las Américas de Puebla, y van a tener que repetir el protocolo, Ariel Ortiz. Es un previo ya para que se vayan preparando tanto aztecas como halcones. Los están llamando ya a esta justa del fútbol universitario. Veremos qué cosa ocurre. Y le decimos, el equipo líder, vaya que si la tiene difícil ahora el equipo de halcones de la Universidad Veracruzana con Emilio Gallegos, está enfrentando al líder en una reanudación después de un proceso en el cual tuviste un espacio de vacaciones, los equipos no pudieron entrenar, se están reincorporando apenas hace una semana y hoy ya tienen la etapa ya de renovación. Aprovechamos también para hacer la invitación porque la próxima semana, también a partir de las 15 horas, desde el gimnasio de Miguel Ángel Ríos Torres, tendremos baloncesto universitario. También se reanuda el baloncesto en la máxima casa estudios de Veracruz. Y un partido también interesante, la Universidad Veracruzana en todos los frentes, y Radio Universidad en el 90.5 de FM, XHRV, cubriendo todos los aspectos. Así que pasa muy cerca de nosotros uno de los jugadores conocidos, Ariel. Alejandro Villalbazo. En torneos pasados, bueno, no, en el reciente. Sí, no puede actuar hoy. Ya están ya los oficiales, tanto Miguel González, Francisco Cervantes, Rogelio Ochoa, los árbitros, junto con José Luis Villanueva, vienen caminando desde lo profundo del terreno de juego hacia este graderío y hacia el palco de transmisión donde está Radio Universidad Veracruzana XHRV 90.5 de frecuencia modulada, para que vengan en este protocolo los equipos que están participando en este fútbol universitario en la temporada 2017-2018. Del lado izquierdo de nuestro palco de transmisión, el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana, con Dávila, Martínez, Ortigosa, Jiménez, Ruiz, Trujillo, Cruz, Barrientos, Hernández, Martínez y Ortega. Y del lado derecho de nuestro palco están René, Chaparro, Cruz, Ruiz, González, García, Nieto, Padilla, Tello, Harrison y Rubio. Se saludan ahora, el equipo de los aztecas está saludando Halcones de la Universidad Veracruzana. Los dos equipos vemos ahí en la forma del saludo muy parejos hasta en esto de la estatura. Así que en las gráficas se menciona con 22 puntos la Universidad de las Américas de Puebla, con 22 en primer lugar, con 9 puntos, y en el 14 la Universidad Veracruzana. Esto, Ariel, son lo que dicen las estadísticas numéricas. Claro. El campo de fútbol, las condiciones físico, técnico y tácticas de ambos equipos, vamos a ver qué historia nos plantean. Están en este momento posando para las cámaras de los medios de comunicación gráficos. Tanto aztecas de la Universidad de las Américas tomó ya la fotografía, vendrá a hacer lo propio el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Están siendo ya concentrados para que puedan tener ya la gráfica de quiénes son los 11 que mandó Emilio Gallegos, los 11 que mandó Albini Sabino para esta gráfica y esta reanudación del deporte del fútbol, uno de los más populares, por supuesto, en este escenario, que es la máxima casa de estudios en Veracruz. Atrás está el emparrillado de los Halcones, Carlos Illescas Bandara. Sí, también con gran historia, el campo de los sueños, y en la parte norte, el campo número 2, que están curando sus heridas. Ariel, están los campos en buenas condiciones para que empiece también el torneo universitario. Ya han saludado los capitanes, tanto de Halcones, listos para tomar ya la gráfica con los oficiales y prepararse para lo que será ya el inicio de este enfrentamiento. Nosotros agradecemos que esté con nosotros y que esté listo para este enfrentamiento del fútbol universitario, preparados para que se pueda ya efectuar. Van a revisar los oficiales, tanto Francisco Cervantes, que es el oficial número 1, y Rogelio Ochoa, que es el número 2, la instalación de las redes en este campo universitario para que esté todo en condiciones y pueda ya efectuarse este enfrentamiento. 90 minutos intensos de fútbol universitario. Ratificamos, la empresa no es nada fácil para el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Sí, ya están reuniéndose los jugadores de la Universidad Veracruzana, los que lucen en azul, con un grito que pronuncian el nombre de la Universidad Veracruzana. Se dan el ánimo final para estar dentro del terreno de juego y dar lo mejor que tengan en su fútbol. Así el que... capitán es Balán Martínez, portando el número 21 del equipo de los Halcones, y Luis Fernando Chaparro es el capitán del equipo de Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Así es de que todo está prácticamente dispuesto para que sean ya convocados y arranque este enfrentamiento del fútbol universitario. Acompáñenos, 90 minutos de este fútbol universitario. Están algunos segundos esperando el árbitro Miguel González, checando todavía con las bancas que todo esté en orden. De naranja, con una aplicación en verde en los hombros, está el equipo de los Aztecas, y de azul, con unos enormes números blancos, el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Y el árbitro del encuentro listo también, junto con sus auxiliares, para dar lo mejor que tengan en este momento. Decíamos el capitán entonces de los Aztecas, Chaparro. Luis Fernando Chaparro, y el capitán de los Halcones, Balán Martínez, luciendo el número 21 de este conjunto de la Universidad Veracruzana. Segundo solamente para que den el silbatazo y arranquen las acciones. Todo está ya preparado. Arrancan en punto de las 3 de la tarde, según el cronómetro del oficial y coordinador de este evento, y tiene que estar exactamente a punto, checando la seguridad. Nadie puede estar dentro de la cancha que no tenga absolutamente nada que hacer con esta actividad del fútbol universitario. Y nuevamente los equipos que vuelven aquí al escenario deportivo se darán cuenta de las condiciones que tiene este terreno de juego. Está especial, le curan sus heridas durante la jornada, son campos algunos de entrenamiento y algunos por las condiciones de agua, calor y frío quedaron en malas condiciones. Para el día de hoy, Ariel, para el día de hoy creo que están en perfectas condiciones para la práctica del fútbol. Pues estamos cerca ya de las 3 de la tarde, que es la hora oficial en la cual tiene que dar el silbatazo de salida el señor Miguel González, checando, todavía faltan algunos segundos para que esto ocurra. Pide ya que la pelota se coloque en el punto central de esta cancha universitaria y poder arrancar este enfrentamiento. Aztecas contra Halcones, reanudación del fútbol universitario. También un saludo para el equipo femenil de los Halcones de la Universidad Veracruzana, que tiene su actividad allá en la cancha de la Facultad de Educación Física en Boca del Río, Veracruz. Son líderes, son sublíderes de su grupo, y por supuesto han tenido una buena campaña, ganaron medalla de plata, lo recordamos, en la pasada Universidad Nacional.